¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Recuerden que en la semana hablábamos sobre las movilizaciones que se estaban realizando en el Perú contra el gobierno de Pedro Castillo. En una de ellas estuvo Guillermo Orrego Pacheco, él es del Movimientos Sociales del Perú, y nos relataba directamente desde esas marchas lo que allí acontecía. Y empieza a llegar al centro de la ciudad un piquete reaccionario de la base social de la ultraderecha en el Perú. Vienen con un enorme camión, con una enorme cantidad de parlantes, con consignas agresivas en contra del pueblo peruano. Todos los que no piensan como ellos somos considerados terroristas. Ellos están marchando, no pasan de 40 y tantas personas. Aquí hay una ciudadana que está escuchando esto y de manera indignada. Indignada por esta situación de estos corruptos que salen a molestar al señor presidente. Que dejen trabajar, nadie es terrorista. Ellos los han creado a los terroristas. Si fuéramos terroristas, ahorita ya nos hubiera pasado alguna cosa, ¿sí o no? Pero lamentablemente esta gente basura, discúlpenme la expresión, pero esta gente basura no deja trabajar al gobierno, para nada, juntamente con los desgraciados del Congreso. Ha sido la ciudadana Ana Valdivia que se muestra indignada frente a este sector de personas. Ya nos estamos dando cuenta que la gente ya se está dando cuenta que esto es una burla al pueblo. Sí. Esto no debe ser. ¿Cómo puede ser posible que no dejan trabajar? Que derecha ni izquierda, que trabajen nada más y punto, pero estas basuras siguen igual día a día. Pero ya es poca gente, no es como antes. Reportando desde la ciudad de Lima, aquí, para la Secretaría de Movimientos Sociales, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICOP. Así están dadas las cosas en el Perú, reportó para el noticiero de Farco, mi nombre, Gustavo Daniel Peseta, de nuestra querida Radio Futura, en la ciudad de La Plata.